Yes, there's only one way, Massey Radio Fusion way. Yes, there ain't no other way. And if you know our next way, must be the wrong way. Marcy Radio Fusion. Keep it true, keep it locked. You don't know Michael Fabulous represent, you know. Yes, there's only one way, and that is Jah way. Yes, there is no other way. If you know our next way, it must be the wrong way. The simple mean you're gonna stray. Marcy Radio Fusion, keep it true, keep it locked. It's the best in town. Michael Fabulous said that. Smokey Joe, not from a little and a go. The Smokey Joe, Marcia Radio Fusion want them fi know. A strictly high grade we are small. A strictly high grade we are small. Whether in a Japan or even Jamwan, even Amsterdam. Smokey Joe, from a little and a go. Smokey Joe, that me want if you know. If it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Marcia Radio Fusion play so nice. Michael Fabulous say you don't know the internet radio. Bless. Bienvenido, bienvenida, tú que vienes a escucharme tras una tórrida noche de bares en la que no llegaste a encontrar el objeto imaginario de tu deseo. Bienvenido, bienvenida tú también, si esperaste que alguien llegara a casa, en casa, sin proponerte esperar, pero esperando. Y todavía esperas. Bienvenido, bienvenida, tú que sin buscarme me encontraste. Bienvenido, bienvenida seas quien seas, vengas de donde vengas y sea cual sea tu cálido deseo, el más inconfesable. Bienvenido, bienvenida, si me estás escuchando solo o sola. Y también, ¿por qué no? Bienvenidos, bienvenidas seáis si tenéis la suerte de estar junto a alguien con carne real. Y preferís, para aderezar el momento, la virtualidad de esta emisión radiofónica y no las ondas atontadoras del televisor. Bienvenido, bienvenida a ti que prefieres elegir lo que escuchas y aceptas la incertidumbre de la maraña de blogs de tu ordenador. Y como por un impulso decides arriesgarte a escuchar Murcia Radio Fusión. Porque estás en Murcia. Sí. Y estás escuchando a Tita Queta. Y por eso no te extrañe que de vez en cuando R, S, Z se confunden sin querer. Estás en Érase que sé Eros. Érase segunda edición. Tita Queta te habla de nuevo acompañándote hoy con historias calientes. entregándosete en un nuevo programa y deseando que lo goces. Soy solo para ti cuando me escuchas. Y puedes tenerme una y otra vez si me descargas en murciaradiofusión.org. She makes me wanna die. Ahora voy a estar en silencio. Then I'll fly. She makes me wanna die. Change my stride. Then I'll fly. Look to the sun. See me in psychic pollution. Walking on the moon. And how could you dare? Y te juro que me cuesta, digo, permanecer en silencio, pero lo hago solo para ti, para que por un momento no me escuches y seas libre imaginando sin mí. Ponte muy cómodo, ponte muy, muy cómoda. Relájate. Solo escucha e imagina que... Solo escucha e imagina. And change my stride. Then I'll fly. And she makes me wanna die. Follow where Mary goes. And cherish the things she knows. It says if I change my stride, then I'll fly. And change my stride, then I'll fly. Y en la cueva del búho ha entrado un viento cálido que nos pone la sangre espesa. Y en el espesor nace esta nueva edición de Érase para salpicarte. En la noche insomne o en la siesta solitaria de nubes y lluvia. Al aparato tecnológico tengo al animal nocturno por excelencia, depredador de los platos y seductor de cada una de las ventanas digitales que hacen posible esta radio libre. Murcia Radio Fusión. Aumentando de forma vertiginosa el flujo de pinchadas desde su nacimiento en el hoyo limonero de palmeras y azahar. A la voz, Tita Queta quiere prestársete como vehículo de tus deseos prohibidos. Y para empezar, voy a traerte una historia con una gracia especialmente morbosa. Una historia que procede de los tiempos de Mari Castaña. Y en la que un curita bien caliente realiza uno de sus deseos prohibidos. La historia se llama El Dedo. El Dedo. Hubo no hace mucho, en un convento de París, un buen fraile, predicador que se enamoró de una muy bella mujercita, joven y en su punto, quien se había casado hacía muy poco con un buen compañero suyo. No cesaba de pensar en ella y de tramar medios y caminos para, por decirlo de una vez claramente, hacer con ella lo que podéis imaginar. Ahora, escuchad la historia de lo que ideó y de cómo engañó a su presa y satisfizo sus deseos. Cierto día, fingió tener un gran dolor en el dedo índice de su mano derecha, e incluso se lo vendó y cubrió con algún ungüento. Así estuvo un par de días, mostrando siempre su señuelo en la iglesia y delante de su dama. La ingenua lo miraba con piedad al comprobar el dolor que lo martirizaba. Apiadada de él, le preguntó por su afección y el astuto zorro se lo contó tan compungido que parecía fuera de sí. Y pasó ese día. A la mañana siguiente, alrededor de la hora del oficio religioso, cuando la buena mujer se encontraba sola en su hogar, el paciente fue a visitarla y continuó representando tan bien su papel que nadie hubiera dudado de su estado. Como enloquecido de dolor, caminaba de un sitio a otro. La ingenua, con lágrimas en los ojos, trataba de reconfortarlo. «¡Ay, hermano Aubry!», le decía. ¿Has hablado con los médicos? Y tal, y tal, y tal. Sí, ciertamente, amiga mía, decía él. No hay médico ni cirujano en París que no haya visto mi caso. ¿Y qué dicen? ¿Sufrirás mucho tiempo este dolor? Ay, sí. Veré aún más de cerca la muerte si Dios no me ayuda, ya que mi caso tiene un solo remedio y preferiría morir a tener que revelarlo. Pues está lejos de ser honesto y resulta muy extraño a mi investidura. ¿Cómo? Dijo la pobrecita. No está mal hecho y es pecado para ti dejarte llevar así por el dolor. Te expones a perder el sentido y el entendimiento. Por Dios, bien áspero y terrible es mi sufrir, dijo el hermano Aubry. Pero si Dios me lo ha enviado, loado sea. Tomaré paciencia y esperaré resignado la muerte, pues es el único remedio para mi mal, exceptuando el que ya te dije, que me curaría rápidamente, pero que no me atrevería a decir cuál es. Y aun cuando me viera forzado a revelarlo, no tendría el atrevimiento de ponerlo en práctica. Ah, por mi fe, dijo la buena mujer. Hermano Aubry, me parece que cometes un grave error manteniendo tal cosa y por Dios, dime qué hace falta para tu curación, que yo te aseguro que pondré cuidado y diligencia para hallar lo que necesites. No seas causa de tu perdición. Déjate ayudar y socorrer. Ahora mismo dime cuál es y verás cómo yo te ayudaré. Y el fraile, viendo la buena voluntad de su vecina y luego de muchas excusas y negativas, que en bien de la brevedad omito, dijo en voz alta: puesto que te place que lo diga, obedeceré. Los médicos han estado de acuerdo en afirmar que mi caso tiene un solo remedio, introducir mi dedo enfermo en el lugar secreto de una mujer limpia y honesta y mantenerlo allí un buen rato. Después, untarlo con un ungüento cuya receta me ha dado. Por lo que has oído y dado mi carácter vergonzoso, he preferido hasta ahora soportar y sufrir mis males antes que confiarlos a nadie. Solo tú sabes mi caso, y muy a pesar mío. Bien, dijo la buena mujer. Yo no te he dicho cosa alguna que no esté dispuesta a cumplir. Quiero ayudarte a que te cures. Estoy tan contenta y me causa tanto placer poder contribuir a tu restablecimiento quitándote la terrible angustia que te atormenta, que te dejo mi lugar para que introduzcas en él tu dedo enfermo. Que Dios te lo pague, amiga. No hubiera osado pedírtelo ni a ti ni a nadie, pero ya que te place socorrerme, no seré causa de mi propia muerte. Ahora pues, nos ocultaremos, si te parece bien, en algún lugar donde nadie nos vea. Me parece muy bien, dijo ella. Así, lo llevó a una bonita habitación y cerró la puerta. Se tendió sobre la cama y el monje le levantó los vestidos. Pero en lugar del dedo, le introdujo su bastón duro y robusto. Por la entrada que hizo, ella lo sintió tan grande que exclamó: ¿Cómo puede ser tan grueso tu dedo? Jamás he oído hablar de algo parecido. En verdad, contestó él, es la enfermedad que me lo ha puesto así. Es maravilloso eso que me cuentas, dijo ella. Y durante esta conversación, el señor monje concluyó con aquello por lo cual se había hecho el enfermo. Al sentirlo, la mujer preguntó qué era. Y él respondió, es la punta de mi dedo que se ha deshinchado. Estoy curado, me parece, gracias a Dios y a ti. Y por mi fe que esto me complace mucho, dijo ella y se levantó. Si no quedas completamente curado, vuelve todas las veces que quieras. Pues para quitarte el dolor no hay nada que yo no hiciere. Y no seas tan vergonzoso como esta vez para recuperar tu salud. Y ole por este perro del siglo XV, y ole por ella la tontita. La tontita que es solo tontita, porque siendo tontita es cita. Y es que, santa madre naturaleza, arráncame la vida cuando no me quede el calentón. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. En el alma y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida acaso te hiera el dolor. Ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Y buscando qué decirte, cómo contarte, cómo acompañarte en tu calentón, o directamente, cómo calentarte solo para que goces. Buscando, buscando, me encuentro con la que dice ser, de nombre, amorosa, enamorada de las cosas simples de la vida. Y allá donde pone lugar, ella dice el cielo, el paraíso, guión, el Edén, Chile. To the psychic, to the circuit, to the games, pains to blame, to the freedom, make it rain, make it sing, make it dance, not a chance, see a run. Hola, amorosa enamorada de las cosas simples de la vida. Gracias por gestionar uno de los blogs generosos que se lanzan anónimos y gratuitos, el Lúbrico Blog, al que ponemos voz en esta primera edición de Érase que se Eros. Y te vamos a contar una de sus historias. To the notes, to the neck, to the booth, to the check, to the mic kick, to the psychic, to the circuit, to the games, pains to blame, to the freedom, make it rain, make it sing, make it dance, not a chance, see her run, see her come to reclining, she's dark heart, no soul, no soul, she's the lifeline, to the heartbeat. Un momento solo para ti. Relájate y goza. Ahora imagina tú solito. Imagina tú solita. To the occasion, to the lie, we kiss beneath bridge of sighs, lots of moaning until they home. Lots of moaning until they home. To the noose, to the neck, to the boost, to the check, to the mic kick, to the psychic, to the circuit, to the games, pains to blame, to the freedom, make it rain, make it sing, make it dance. Relájate, porque viene Susana. La que tenía un ratón. ¿Y qué come, qué comía el ratón de Susanita? Érase que se Eros, Murcia, Radio Fusión. Tenme una y otra vez. Tenme. Descárgame en murciaradiofusion.org. Y viene Susanita con su ratón. Susana, tengo 42 años, soy abogada, soltera, con un buen estar económico. Vivo sola en una casa de dos pisos, tengo la oficina en la parte de debajo de la misma. Una casa quinta en donde los fines de semana me iba sola a trabajar, ya que no tengo novio, ni amante, ni nada. Mejor dicho, no tenía, que siempre me dediqué a estudiar. A los 23 años me licencié. Hice una carrera excelente. Y después me dediqué a la profesión en donde soy muy buena. Específicamente me dedico al derecho civil y en especial defiendo a las mujeres en su separación y de los maridos violentos. Siempre me costó entender cómo las mujeres se dejaban pegar, humillar y todo lo demás por su marido sin hacer nada. Pero bueno, después recurrían a mí y yo gozaba destruyéndolos en el juzgado y humillándolos. Soy una mujer de 1,72. Peso 56 kilos. Soy de pelo castaño, muy buen culo y mejores tetas. Como les decía, vivía solamente para la profesión, ya que tuve un par de novios en la secundaria, dos más en la universidad y otros más después, pero ninguno me llegó lo suficiente como para casarme o mantener una relación estable. También tuve un par de amantes casados y me terminé cansando de ellos y de sus problemas con esposas e hijos. Al final me pareció que lo mejor era quedarme sola y dedicarme a mi profesión y a hacer dinero, hasta que llegó él. Y todo lo que les voy a contar, todavía me cuesta creerlo. Todo comenzó cuando tomé un empleado para mi estudio. Bueno, Daniel, que así se llama, empezó a trabajar conmigo porque su padre es muy buen cliente mío desde hace muchos años. Y bueno, no era mi intención tomar un hombre, pero no me pude negar, más que nada por un compromiso comercial con el padre. Así empezó a trabajar conmigo. Era un chico de 18 años, alto, buen físico, de ojos marrones, moreno. Bueno, nada del otro mundo. Empezamos a trabajar juntos, yo como jefa, él como empleado. Y íbamos juntos a los tribunales, trabajábamos juntos casi todo el día en la oficina. Estábamos prácticamente todo el día juntos por trabajo. Tomábamos mates juntos cuando estábamos solos en el estudio, pues él era argentino y empezó a hacerme bromas cuando yo estaba de humor. Con el tiempo, cuando llegaba y cuando se iba, nos dábamos un beso y lo empezó a mirar de otra forma, aunque enseguida descarté cualquier historia, ya que es un niñato y tenía novia. Su novia se llamaba Araceli y era bastante guapa. Flaquita, pero con unas tetas de locura. Un día ella vino a verlo y él no estaba y se quedó conmigo charlando y aproveché para sacarle cómo era él y cómo la trataba. Me contó que era bastante dominante y que tenía una polla enorme. Después de eso, lo miraba y pensé, este niñato no puede tener nada de dominante. Y cómo me equivoqué. Con el ir y venir de todos los días, él empezó a tener más confianza conmigo. Y cuando me quise dar cuenta, en cuanto podía me abrazaba, me besaba cariñosamente y yo lo dejaba. Hasta que un día sin querer yo me besó en la boca. Y yo, que hacía mucho que no tenía relaciones, lo correspondí. Y empecé a sentir que me calentaba. El hijo de puta se dio cuenta de que me empezó a calentar. Y siguió y siguió y siguió. Me dijo que desde hacía tiempo tenía ganas de tenerme así. Me dijo, yegua, putita, me tenés loco de ganas desde hace rato. Anoche me cogí a la putita flaca de mi novia imaginando que eras tú. Y mientras me decía esto, se quitaba la camisa, metía una mano por dentro de mi falda y comenzaba a acariciarme el clítoris. Primero con los dedos por encima del tanga. Y al momento ya nos matábamos en un desenfrenado beso salvaje. Estuvimos chupándonos las lenguas un buen rato mientras nos quitábamos la ropa mutuamente y nos masturbábamos el uno al otro, gruñendo y jadeando de placer y de vicio. Yo estaba muy caliente, como hacía mucho que no lo estaba. Y de repente, paró. A lo que yo, jadeante, le dije, ¿y por qué te paras? Y va él y me dice, mira, las cosas van a ser así y así cuando nadie nos vea. Y cuando estemos en la intimidad, tú vas a ser mi putita. Y vas a hacer lo que yo te diga. Por lo demás, delante de la gente, tú siempre vas a ser la jefa y te trataré con el debido respeto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, lo que tú digas. Yo tenía una calentura que le hubiera firmado un cheque en blanco con tal de que siguiera. Ah, y otra cosa, dijo. Si yo alguna vez estoy con una chica, espero que no me molestes porque te vas a arrepentir, me dijo. ¿Eh? Sí, le dije yo. Y pensé, este niñato está loco. Follamos ahora y donde me dé la gana lo mando a la mierda. Me agarró del pelo y me arrastró para dejarme sentada sobre el escritorio de madera. Me empujó hacia atrás hasta que quedé tumbada sobre el mismo. Agarró con ambas manos mis bragas y de un fuerte tirón, acompañado de un gruñido, las desgarró y me las arrancó. Me agarró una rodilla con cada mano, levantó y separó mis piernas. Y entonces se precipitó como un loco entre ellas para comenzar a comerme el coño con maestría. Nunca estuve tan caliente. Cómo me chupaba el niñato. Y me decía entonces toda la cantidad de guarradas que se le venía a la boca. Como hija de puta, mal follada, calienta machos, puta, chupapollas. Yo lo escuchaba y quería que no parara. Nunca me habían tratado de esta forma. Todos los hombres que tuve me trataban con respeto. Este se cagaba en mi título y en mí. Me metía los dedos por el culo mientras me hacía chuparle la polla. Y qué polla, cuando se la vi me acordé de la novia, que no había exagerado. Qué gran polla. Me la metía en la boca mientras me agarraba los pezones y los apretaba con los dedos pulgar e índice. Cómo me los estiraba, creía que me los iba a arrancar. Le pedí que no lo hiciera más, que me dolía. Lo único que conseguí es que me levantara de los pelos y me diera un par de cachetes. «Cállate, puta», me dijo, «que acá no estás con los idiotas que tratas en el juzgado». Todavía no sé cómo no reaccioné y lo mandé a la mierda, pero me tenía dominada. Me empezó a chupar el culo y mi madre gritaba de placer. Nunca me habían hecho eso. Y resoplaba como una yegua, efectivamente. De un momento a otro me transformé de una delicada abogada en una puta de primera línea. Chupé, chupé y chupé arrodillada a sus pies, como esperando ser poseída en forma brutal. Fui penetrada salvajemente, sintiendo cómo ese monstruo rompía mis resistencias. Primero hubo un dolor mínimo, que tras sus constantes embestidas terminé gozándolo. Fue todo con fuerza, tal como una sueña en las relaciones más apasionadas. Me insultó y me prometió que me transformaría en la puta más grande de nuestra ciudad. Terminando, sujeta del pelo con fuerza y arrodillada a sus pies, recibí toda su descarga en mi boca, ojos y pelo. Su cantidad de leche no terminaba nunca, bramando como un toro en celo. Y sin decir palabras nuevamente, se vistió y se marchó, con la delicadeza de soplarme un beso desde la puerta de la oficina. Y bueno, pues a esta señora enamorada de las cosas sencillas de la vida le agradecemos su relato, que por cierto no tiene nada de cosa sencilla de la vida. ¿O a ti te parece que sí? Bueno, yo veo que el relato es caliente, pero bueno, tanto como sencillo, sencillo, sencillo. Enamorada de las cosas sencillas de la vida. Rebautízate. The struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come for, so they juice me, seduce me. Dress me up in stitzy. Confused by different memories. Details of Asian remember this conversation. A watch become a venom is my brain thinks bomb-like. So I listen, he's a conkite. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on precipice, imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. Y si tú tienes alguna historia caliente, si te ha pasado algo que quieras contarnos, o si conoces alguna historia a la que quieres que le pongamos voz en Érase que Eros, no tienes más que decírnoslo en el correo titaqueta@gmail.com. Queta con K de kilo. My brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. Mándanos tus sugerencias de textos, tus deseos prohibidos, tus lecturas más íntimas, tus colecciones más picantes. En Murcia Radio Fusión, en Érase que Eros, les pondremos. Perdón, les pondremos voz, ahora sí entra la Z, y música para ti. En la cueva del búho, el aire se hace espeso y el humo huele a miel. Solo porque sabemos que te estamos acompañando, porque solo tú con tu escucha das sentido a este podcast. Good looking. You are gonna get licked by the past of nature. You understand me? Beam, we run things. Perdona mi amor cuando hiervo por aquel, así como nosotras perdonamos vuestros hervores permanentes. Hiervo por aquel, así como nosotras perdonamos vuestros hervores permanentes. Y conduciendo suavemente hasta el final de este viaje en el podcast de Murcia Radio Fusión, porque en la cueva del búho hemos abierto un orificio y el aire caliente sube y sube y empieza a difuminarse como esta edición de Érase que Eros, llegando. Estoy llegando, ya casi llego. Y en el final, un fragmento de Kama Sutra que nos habla de mordiscos. Acerca del mordisco y de los modos de amor que se han de emplear con las mujeres de los distintos países. Todas las partes del cuerpo susceptibles de besarse también se pueden morder, salvo el labio superior, el interior de la boca y los ojos. Para que unos dientes sean buenos, han de ser iguales, de un brillo que resulte agradable a la vista, que puedan pintarse, de adecuadas proporciones, intactos y con finas extremidades. Por el contrario, resultan defectuosos los dientes mellados, descarnados, romos, que estén flojos, que sean demasiado grandes y que se vean mal colocados. Las clases de mordiscos son: 1. El mordisco oculto. 2. El mordisco dilatado. 3. El punto. 4. la línea de puntos. 5. El coral y la joya. 6. La línea de joyas. 7. La nube quebrada. 8. El mordisco de jabalí. El mordisco, que solo se descubre por el enrojecimiento de la piel, se le denomina mordisco oculto. 2. Cuando la piel se ve hundida a ambos lados, se trata del mordisco dilatado. 3. Si se muerde una pequeña porción de la piel con solo dos dientes, se le llama el punto. 4. Al morder pequeñas porciones de la piel con todos los dientes, se produce la línea de puntos. 5. El coral y la joya es el mordisco realizado uniendo los dientes y los labios. El labio es el coral y los dientes, la joya. 6. El mordisco propinado con todos los dientes es la línea de joyas. 7. Se denomina la nube quebrada al mordisco cuyas marcas, en forma de círculo, quedan desiguales a causa de la separación que hay entre los dientes. Suele aplicarse en los senos. 8. El mordisco formado por diversas líneas largas de señales, una muy cerca de la otra y con intervalos rojizos, es el mordisco de jabalí. Estas dos últimas clases de mordiscos son propias de personas de pasión muy intensa. Y hasta aquí la primera edición de Érase que Eros, el programa en el que Tita Queta se deshace en historias calientes solo para ti, para acompañarte, para relajarte, para gozar imaginando tu gozo, para ti. Porque tú me has elegido, para ti, porque tú me has escuchado, para ti. Porque quizás hayas sido tú el elegido por el azar para ser un radioescucha podcastero. Para ti que has entrado en la cueva del búho. Para ti que el hoyo se ha hecho horno. La cueva recipiente. El aire éter. Escucha. Pasa un ángel. Son las 12 y 12 minutos. Nuestro email es contacto@murciaradiofusion.com. Oh, Chanelando toda una vida, chanelando con el ritmo vacilón, chanelando en la cueva del búho, chanelando con Murcia Radiofusión. Con sentimiento me canto un tema pa' Murcia Radiofusión con el ritmo vacilón.